podcast creados por los niños y niñas de las comunas 8 y 9 de Medellín, para el proyecto Hola Barrio. Nuestro capítulo de hoy es Plantas Amigues. Un saludo muy especial para todos nuestros oyentes. Así suenan las plantas a través del dispositivo electrónico Body Noise. Mi flor es amarilla, se llama Gloria, vive en el faro y toda la noche va para el parque y cuando termina de jugar llama a sus amigas para ir a ver la luna. Azulita es mi mejor amiga planta, vive en el barrio Buenos Aires de Medellín. Por las noches, cuando estoy dormida, le gusta ir para el centro comercial La Central a jugar. Tiene 9 años, vive al lado, duerme al lado de mi cama, le gusta mucho el color de su piel que es el azul. Eras una vez una semilla que un día se escapó de la tierra y fue a la luna y vio que no había ni tierra ni agua. Fue a Marte y vio que todo era polvo. Fue para la tierra y encontró el lugar perfecto donde había agua y muchas semillas como ellas. Y se enterraron y crecieron unos árboles que tocaban las nubes y vivió feliz junto a sus amigos los árboles. Mi planta Sofía es de varios colores, amarillo, rosa, azul y verde. Ella es bonita, su textura es suave. A ella le encanta bailar y ir a la playa. Ella vive en mi casa, ella juega y le gusta ir a las pijamadas con sus amigas. Y se parece a una girasol. Y ella come agua y microorganismos de la tierra. Es espinosa y grande, es de color verde y ella es mi amiga. La llevo al jardín para que se comunique, come cáscaras de banana y le gusta caminar por todo el mundo. Y es de nuestra familia, corre, juega a las escondidas y juega con otras plantas. Porque yo pensaba que lo que escuchaba acá en el jardín era como que imaginación de mi mente, pero cuando llegamos allá, cuando escuché que era lo que yo estaba escuchando, entonces yo dije, ay, entonces las plantas sí hacen ruido de verdad. Entonces yo quedé como emocionado y listo. Cuando fuimos a tocar las plantas, habían plantas pues que tenían chuzitos, pero no era así como que chuzaran así, pues que a uno le sacaran sangre. Y ya cuando estábamos escuchando, pues no fue lo que yo me imaginé que iba a escuchar, así como las plantas pues ahí moviéndose. Pero sí se escuchó algo muy chévere y la actividad me pareció súper bien. Yo sentí que las plantas se estaban moviendo por adentro con el agua. Cuando tocamos a dos compañeros suena más duro. Yo sentí mucha energía del sonido y de la planta. Yo sentí que nos como un tipo de comunicación con las plantas, porque cuando nos cogíamos hacíamos como el mismo sonido de ellas. Hola Barrio es un proyecto creado por Platovedro. Proyecto ganador de la convocatoria de fomento y estímulos para el arte y la cultura 2022. Secretaría de Cultura Ciudadana de Medellín. Nos mueve la cultura. Plan Ciudadano de Lectura, Escritura y Oralidad. Alcaldía de Medellín. Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación.